Es más fácil evaluar ya sobre el caso resuelto. Si lo miro en perspectiva, si lo miro desde hoy, yo siempre supe que fue un problema. En ese momento no lo quería asumir, porque había muchas razones que me impedían que lo asuma. Si a vos te va mal, es probable que te des cuenta más rápido. O sea, o te echan del trabajo, o te echan de tu casa, o le empezás a robar cosas a tu abuela y tu abuela se da cuenta, le robaste la cosa a un vecino y terminaste en una comisaría, el problema aparece rápido. Si aparece rápido, rápidamente te das cuenta que estás en un problema. Por ahí lo puedes superar o por ahí no. Pero no es lo que me pasó a mí. Yo pude desarrollar una vida normal, entre comillas. Normal. Tenía una pareja, tenía un trabajo espectacular. Ganaba un montón de dinero, me compraba la ropa que siempre había soñado, manejaba un auto mejor del que había pretendido, tenía una casa más linda y grande que la que nunca me había imaginado, me conocía la gente. ¿Por qué yo iba a pensar que me iba mal? ¿Cuál era el motivo por el que yo tendría que cambiar mi vida? Bueno, hasta que no me di un buen tortazo, no me di cuenta o no terminé de asumirlo. Recién cuando apareció el problema ya emergente, un problema para relacionarme con la gente, un problema con el manejo del dinero, un problema emocional. Bueno, recién ahí me di cuenta que había llegado la hora, pero no antes. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque hay un estereotipo, o se supone que hay una sola manera, y no es cierto. Vos podés tener éxito profesional y económico y estar pasando por un problema personal y consumir drogas. No van de la mano, no es que se termina el éxito de manera espontánea, no es cierto. También es cierto que te afecta, por supuesto, pero no hay que confundirse cuando te va bien, si estás en un proceso de consumo de drogas, porque te vas a confundir peor.